por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hoy en mi ventana brilla. 10:05, 4:05. Este fue el tema de la polémica, ¿no, mi estimado Nicky, no? En los Goya. Sí, señor. Vale. El de Janet. El de Janet, sí. Pues, ¿por qué le pongo este tema? Porque ya desde hoy, usted cualquier día de la semana, entre martes y domingo, después de las 17 horas, puede irse a cantar este tema. Bien, a escucharlo, a disfrutarlo. Tú tranqui, ya voy para allá. Entonces usted puede ir con su pareja ahí, tomarse algo, compartir, ¿sí? Un sitio chévere, relajado, bacano. Genial. Sí, pues, ¿sí? Porque ya, ¿qué hace usted un martes a las 5 de la tarde? Pues nada, ya comió, ya hizo la siesta. Pues váyase, hermano, a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Recuerde que la vida es única y es una sola. Usted puede sentar, tomarse algo. Pero si usted es de los que les gusta, por ejemplo, en vez de esta música, le gusta el chupe. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas. Pa' pasarla. Cabrón. Entonces usted cualquier día de la semana también hay para chupar, porque hay música de esta. ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? Pero si usted, por ejemplo, más viene de los lados de Bucaramanga, de Cartagena, o es dominicano, y usted puede cantar temas como este, escuche. Vallenatos. La mayoría de las bachatas son vallenatos vuelto bachata, ¿no? Sí, eso es ahí cercano, profe. Oiga, esa zona del Caribe y el amor, mucha cercanía musical. Pues nada, ya sabe que hoy es la inauguración a partir de las 19 horas, porque claro, hay chupito de bienvenida, hay picoteo latino. Hoy es la inauguración del arriero, sí señor, así como lo escucha. Pero no queda ahí nomás, Nicky. Todos los fines de semana, mire. Viejoteca. Todos los géneros, todos los martes, de martes a domingo, a partir de las 17 horas, usted puede ir con como quiera que encuentra, de todos los géneros musicales, ¿eh? Todo como en botica. Y hoy, a partir de las 19 horas, de entre las 19 y las 21, es la gran inauguración, sí, del Disco Pop El Arriero en Vitoria-Gasteiz. Si te gusta escuchar buena música, nos encontramos. 19 horas, hoy apertura del arriero. ¿Te gusta el chupe? Guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas a pasarla, cabrón. ¿Quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Papipe! Pruébalo. Muy buenos días. Estos son los titulares de las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos tremendo partidazo en el Camp Nou. Y es que nos atrevemos a decir que prácticamente el Fútbol Club Barcelona tuvo que remontar un marcador totalmente adverso, y en donde el Manchester United parecía que se llevaba el partido, pero como mínimo el Barça logró sacar un empate 2-2. Eso sí, a la vuelta tendrá que jugarlo mucho mejor, porque Old Trafford es una cantera cuando el Manchester United juega en este tipo de competiciones. Y la Liga Española arranca esta noche con tremendo partidazo entre el Girona y el Almería. Recordemos que hay muchos equipos con diferencia de un solo punto en esta tabla de clasificación. Y el FC Barcelona podría ser sancionado, inclusive podía bajar de la primera división. Ya se lo contaremos más adelante. Y continuamos con la Vuelta a Andalucía, porque Tadej Pogačar cada vez se hace más fuerte. Quizá puede ser uno de los más protagonistas de la temporada 2023. Y en la Vuelta al Algarve, Nielsen, el danés, sigue también reinando en esta competición. Eso sí, está muy cerca también Sergio Higuita, así como lo está en la Vuelta a Andalucía Santiago Buitrago. Y en el Open de Argentina, Carlos Alcaraz tiene que luchar fuertemente contra el serbio Garve si quiere seguir luchando por ser el nuevamente el número uno del mundo. Estas y muchas otras notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Bueno, 10 de la mañana, 23 minutos. Nicky, estas bachatas que están sonando, pues han cogido como ese ritmo, como este de que son de temas nuevos, de extra, lo que pone Rosalía, lo que hace Yatra, ¿cómo se llama? Camilo, el otro muchacho también que está cantando bachata. Ayer coloqué la de Jesse Uribe y Paola Jara. Ah, bueno, ¿y cómo le fue con eso? Bueno, yo te digo, todas tienen como el mismo corte, o sea, no sé, yo soy de, me gusta por lo que aprendí por la gente de la República Dominicana, a los cuales saludo porque tengo bastantes amigos, se han vuelto demasiado comerciales y ya parecen es música del baúl de los recuerdos. Claro, pero lo que pasa es que también se ha fusionado gente que no hacía bachata y entonces están haciendo bachata. Sí, por eso, pero de los que le he mencionado. De Rosalía, caso sí. De Camilo, de Yatra. De Camilo, de Shakira, de Yatra. Uh-huh. Sí, que bueno. Gente que eran alternos o bueno, que están haciendo pop en general y les da por experimentar, profe. Bueno, a veces hay experimentos que suenan bien. La de Rosalía suena rarísimo, Tiene una. Tiene un cuerpo. Voy a buscarla otra vez. Tiene un. ¿Cuál es abrí? ¿Con esa abrí hoy? Pero se lo por ejemplo, usted estaba todavía en la oficina, entonces no de pronto no la puedo escuchar. Ahora más ratico la vuelvo y la coloco. Pues bueno, precisamente, profe, sí. Venga, le hago un repaso allí de las canciones que estaban, por lo menos las cinco que estaban la semana pasada en el Top 20 Tropical Latino, que va los sábados de 10 a 12 aquí en Eurolatina y en Oriente de 12 a 2 allí en la ciudad de Cali. Bueno, entonces top número 5 de la semana pasada, Rosalía con Despecha. Top número 4, Luis Figueroa con Fiesta Contigo. Top número 3, Romeo Santos y Rosalía con El Pañuelo. Top número 2, Shakira y Ozuna con Monotonía. Y en el número 1, Manuel Turizo con La Bachata. Y precisamente este Manuel Turizo, él viene del pop y ahora está haciendo bachata. Sí, de todas maneras, pues esta canción de Turizo gusta. Pues, a ver, yo no entiendo que no guste. A mí, me quedan debiendo porque falta golpecito de bachata. Profe, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo aprendí con los que saben. Profe, ¿sabe qué es lo que pasa? No me va a decir ahora que es que yo escucho música vieja porque yo tengo que estar actualizado, no, porque si no en la radio, ¿cómo profe, suena? No, yo sé que usted escucha los que son. Yo sé que usted escucha al Torito. Y el Torito, por ejemplo, no es un artista que suene en las radios españolas. Acá suenan es... Ah, no, Romeo por eso, pero es que, a ver, pero el Torito usted no lo escucha. Sí, en pero es que usted sabe cuánto pone Romeo y su empresa para que suene. Eso no es tigra. No, no sé. Tipo, eso no es tigra. No, venga, venga. A mí no venga con cuentos que eso no es tigra. 10:27, tema del día. Tengo respuestas. Plantéelo nuevamente y venimos con algo. Profe, que... nuevamente, vea. Que tiene muy fácil. Un plan de descanso que tenías listo y te lo arruinaron por alguna razón. Ajá. Así sencillo. Venga, bueno, que yo le tengo también un bueno, par. Pero Marilyn me dice, pero... venga, venga, digo, Marilyn me dice, hola, ¿qué tal, chicos del Café de la Mañana? Efectivamente, eso sucede muy a menudo. Uno planifica, planifica y luego tiene que poner a... ¿qué dice aquí? Tiene que poner en aplazo, estoy leyendo lo que dice aquí, porque siempre pasa algo y no se puede realizar ese proyecto. Ahí. Deme los que usted tiene. Para mí, a ver, un verano soleado, hace algunos años, me dirigí a las bellas playas de Villeta, Cundinamarca. ¿Playas de Villeta? ¿Cómo las playas del río Cali o qué? No, profe, pues es una manera del recrear ahí el pedazo de río que hay en Villeta. A las playas del río Cali. Claro, profe, a las playas de Pance, profe. Ya. Bueno, déjeme retomo la historia. Dice, en un verano soleado, hace algunos años, me dirigí a las bellas playas de Villeta, Cundinamarca. A eso del mediodía, se dio un aviso de marea roja, una alerta contundente en mis intereses. El resultado, pérdida económica total. Ese boca chico no se volvió a ver en la zona. Ya. Yeah. Bueno. Dios mío. Se enredó todo. No, pues hermano, lo que es lo que en las playas de Villeta no es. Lo que pasa es que le tocó al hombre en un periodo del mes muy difícil. Por aquí me dice, me dice Carlos. Hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Yo también me tomo un café con ustedes. Y vamos para las playas. Oiga, este sí va para las playas, ¿eh? De San Sebastián, y salimos de Vitoria, y llegando al cruce entre, se agarra para San Sebastián y Pamplona, y para Pamplona, ahí el coche se me fundió. Oh my God. ¡Ah! Encima los he tirado en la carretera, Dios santo. Claro, profe, llamar la grúa, no. Devolverse. No, qué pereza, ¿eh? No cuento. ¿Tiene más? Porque yo, profe, tengo aquí más. Sí, cosas. tengo otro. Hágale. A ver, póngale cuidado. Dice, fuimos con unos amigos y un pelito a Tiradot. El plan era llegar a fertilizar la flor de nuestras acompañantes. La vaina es que ninguna quiso dejarse polinizar. Y eso nos frustró hasta el punto de devolvernos a Bogotá. Nos tocó ir donde las chicas que trabajan con la DEA. Dios santo, ¿usted dónde saca esos amigos que usted tiene? ¡Profe, Dios la santo, gente! Esos amigos que usted tiene. Además, no, además no todo, oiga, todo ese lenguaje cifrado. Ajá. Algunos seguro no lo han entendido, ¿eh? 10:30. No, pero es que usted está hablando de una jeringonza, como dirían por ahí. De barrio. De la radio, profe. Oiga, 4:30 a.m, levántate en Cali. 96.0 Oriente, profe. Estéreo, dímelo. Me hizo acordar de Mauricio Belmonte y Darío Belmonte. ¿Qué pasó con los hermanos ellos Belmonte? Ellos tenían un programa en la radio cuando yo era niño, en la caleñísima de Todelar, y ellos, yo recuerdo que ellos tenían así como un despertador, un mañanero, y ellos golpeaban la mesa. ¡Despiértese! ¿Qué hubo? ¡Buenos días! ¡A levantarse! Bueno, repartidores, ¿qué pasó con mis repartidores? Están calmados hoy, ¿eh? Por aquí me llega otro mensaje. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Tenorio. Tenorio, un soldado, pero bueno, dice que es Tenorio. Me acuerdo cuando los soldados se identifican es por los apellidos, ¿no? No por el nombre, sino por los apellidos. Soy Tenorio. Y el otro día nos dirigíamos... Ah, este sí iba para donde hay playa, hermano. Para Cartagena, de Barranquilla para Cartagena. Y fue tanto el atasco que había, se había volteado una tractomula, que nos dieron las 3 de la tarde y nos tocó regresarnos a Barranquilla. Ay, cállese, profe. Ay, es que esos dedos, cuando se atraviesa una mula, eso es bravo, ¿eh? No, profe, eso es de horas. Ahí está, a mí, sí. A mí que me ha tocado en esos viajes a Bogotá, en la línea. No, ya eso ya. Uy, ¿cuánto usted no va a Colombia, hermano? Ya por la línea uno no pasa. No va por el túnel. Pero nos tocó. Oiga, escuche, mire, esto sí es vida. Cafecito, ¿qué fue lo que se fue a traer? Magdalenas y Colacao, Dios no. Santo, déjelo así. No, 10:32, ¿tiene otro? Gelatina, porque voy con música. No, es que una gelatina. Una de queso. Dios santo. Profe, Dios, dime. Más adelantico le traigo música nueva de Yatra. Yatra de pareja, sí. a los reggaetoneros. Saco una canción cada 8 días. Profe, ¿qué toca? Cuando usted está pegado en esta industria, usted tiene que aprovechar la ola de su vida, profe. Bueno. Entonces toca cada semana. Por eso no hay calidad. Acuérdese cuando... Por eso no hay calidad. Me escuchó lo que le dije, por eso no hay calidad. Es música, cierto, es música. Este negocio. Esa es música, profe, que dura 8 días. ¿Quién se acuerda después de las canciones de Yatra? Lo siento, profe. Este negocio. No, es muy... pero yo le hago. Deme dos canciones con que Yatra se hizo conocer. Ah, pero es que es fácil porque usted es amante de esa música. Pero si colocamos aquí en nuestros oyentes. Me recuerdo. No me busque en internet, que lo estoy viendo. No me busquen, ahí ya lo está viendo en Google. Ahí lo estoy viendo. Tacones rojos. No, qué va. No, de memoria no. Ah, por eso. Por eso le digo. Usted, deme una canción del Gran Combo. Deme una canción del Gran Combo. No sé. No, ni idea, profe. ¿Cómo así? Ah, este. Profe, es que yo no soy salsero. No, a ver, ¿quién dijo que uno tiene que ser salsero? O sea, que yo soy reggaetonero. No, pero usted me dice, por ejemplo, yo le digo un tema de Daddy Yankee. De Don Omar, yo le digo, yo no soy reggaetonero ni nada que parezca. ¿Para usted cuál es el mejor reggaetonero que ha habido? Para mí, Yankee. Bueno, Yankee es el más comercial, sí. El artista más importante. Más comercial. De la industria. Aunque el pionero, el que se inventó todo esto, es Vico C. Que bueno. Desde 1987 venía ahí con la música urbana. Sino que lamentablemente... Pues... Devuélvase un poquito más, ¿eh? Devuélvase un poquito más, porque porque que tenemos que irnos hacia Panamá y todo eso, que fueron los que empezaron con... 1987, pero en plan de rap latino, ¿no? Sí, porque sí. Este Vico sí, como hacia principios de los 90s, él fusionaba ahí como el reggae, como con el rap. Exacto. Porque así es que realmente nos entró el reggaetón, profe. No hay como Tego Calderón. Ese es el mejor de todos. Pero es que ese ya tengo. Ese es Masterchef. Otro nivel. 10 de la mañana, 35 minutos. Duro. 4 de la mañana, 35 minutos en la 96.0. Vengo con notas de música. Hágale. Levántate con el café. El café. Aprovecho ese tema de la linda Teresa del barrio Valentín, y que hoy es 17, porque hoy abre sus puertas la comisaría. Sí, señor, salsa al piso. Estará DJ J. Desde las 22 horas estará abierta hoy la comisaría. Abre sus puertas, abre sus celdas. Para Johnny, un abrazo fuerte, mucha suerte en ese nuevo proyecto. La comisaría, a los salseros, de golpe, vaya. La comisaría hoy abre sus puertas. Como diría Belmonte, allá les caigo. De modo que ahí está. Ajá, linda Teresa estará hoy ahí en la comisaría. Inauguración a partir de las 22 horas. No se lo pierdas si eres amante de la salsa. Como si estuvieras en Cali, ¿eh? Si no me quieres. A propósito, son las 4:41, que se levanten en Cali. Escuchando la comisaría que trae salsa hoy. Bienvenidos a Disco Pub La Comisaría, creada para los dueños de la noche en Victoria-Gasteiz. Te voy a llevar a Cali para que goce un rato. como si estuvieras en el pueblito, Mano para arriba, mi Cali. La Comisaría, calle Zapatería 19. Te esperamos este próximo 17 de febrero a la gran inauguración con la orquesta Euskal Izón y Ricky Martínez. En vivo y en directo con todos los éxitos del ayer y del hoy. Solo apto para salseros. Abierto de miércoles a lunes. Fines de semana hasta las 4 de la mañana. Sorteos en bebidas y mucha diversión. Info y reservas 624-909428. No te lo puedes perder. Te esperamos en la comisaría. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de febrero de 1940, nació en Jalisco, Guadalajara, Vicente Fernández Gómez, quien falleció en Jalisco, Guadalajara, el 12 de diciembre del 2021. Apodado como Chente o el Charro de Huentitán, fue un cantante y actor mexicano. Su trabajo en la música le valió varios reconocimientos como 2 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En abril de 2010, alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su hijo, Alejandro Fernández, también es cantante. Debutó en el cine en 1971 en Tacos al Carbón. 3 años después, protagonizó su primer éxito cinematográfico, La Ley del Monte. El álbum de la música de esta película también tuvo gran popularidad en 1972. Su éxito mundial e himno ranchero, Volver, Volver, lo considero como uno de los más grandes cantantes rancheros de todos los tiempos. Con esta canción, rompió todos los récords de ventas en Hispanoamérica, España y Estados Unidos. De 1972, recordemos a Vicente Fernández con Volver, Volver. El café sabe mejor. Pruébalo. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Te dicen los maestros que concentres tus propias fuerzas en ti, en ver qué es lo que realmente sabes hacer con propiedad y aplicarlo en el día de hoy. Continuamos con Virgo. Para Virgo se dice que el sí, los maestros ascendidos dicen que sí a tu pregunta, que sí a tu pensamiento, que todo lo que quieras hacer hoy lo realices porque es un sí cósmico. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra se dice que sueltes la presa, que dejes de estar pensando en simplemente en tener cerca de ti lo que tú quieres. Suelta, fluye, para que las cosas fluyan contigo y te den más cosas maravillosas en el transcurso del día. Continuamos con el signo de Escorpio. Elige la paz. En este momento es primordial que pienses solamente en la paz y en la tranquilidad que te puedes generar de mismo a ti mismo. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o a través de el 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. De la mañana 50 minutos, 4 de la mañana 50 minutos, ya está amaneciendo en Santiago de Cali, donde llegamos en la señal del café de la mañana a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Señores, qué bueno, a esta hora una arepita, recién levantaditos en Cali, una arepita, buñuelito caliente, bueno, sería genial, pero bueno, como acá nos toca. Bueno, claro que hay unas que son bien especiales para desayunar, pero bueno, es cuestión de cada cual, ¿no? Cada uno desayuna lo que quiera. No, le pregunto, profe. ¿Cómo, perdón? ¿Usted allí en Victoria-Gasteiz tiene algún sitio donde vendan arepa? Sí, claro. ¿Rellena o sí, con queso? Sí. Bueno. Sí. Estoy tranquilo. No, pero entonces no está tan difícil la cosa. No, aquí ya se consigue de todo. Hombre, sí, sí, de todo, de todo. Bueno, hay una noticia que no me gusta, pero usted la tiene. ¿Cómo así que el buen actor, porque quién no se vio Duro de Matar 1, 2, 3, 425, eso estaba igual que Volver al Futuro, y el hombre está enfermo? Sí, ¿Cómo así un hombre que necesita aprenderse como Bruce Willis los guiones y todo esto, y al final termina con este tipo de enfermedad? Raro, ¿no? Sí, profe. ¿Será por los golpes que emitió o qué? Pues puede ser. Porque, profe, claro, todo esto es neurológico, ¿no? En los 70s y el 80 le pegaron muy duro a todas a Blanca, profe. Vea, Bruce Willis, de 67 años, ha sido diagnosticado con afasia, una condición que ha progresado y lo han diagnosticado más específicamente como demencia frontotemporal, dice el comunicado. Dice, infelizmente, los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Agrega el texto firmado por sus hijas, su esposa Emmy Heming Willis y su ex esposa Demi Moore. Aunque esto es doloroso, es un alivio para nosotros tener un diagnóstico claro. Sabemos que en nuestros corazones, que si él pudiera hoy en día, él querría responder atrayendo atención global para aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo impacta a tantos individuos y a sus familias. Continúa el comunicado, acompañado de una foto del actor en la playa. Bruce Willis entonces sufre de demencia frontotemporal. Bravo eso, En fin, muy bravo, profe. Bravo. Dicen que las expectativas de vida, profe, perdóneme ahí, son de 9 meses cuando se decreta este tipo de... Ay, es que es más delicado de lo que yo pensaba. Es muy delicado, profe. Es muy delicado el tema. O sea, prácticamente este brother no pasa Navidad con nosotros. Este héroe de del cine y la televisión. Yo me acuerdo, sí. ¿Usted se acuerda, a ver si usted, sí, de Armando Moncada Camposano? Me suena, sí. El narrador de fútbol, máster, sí, claro. Maestro de maestros. Ajá. En ese tiempo, imagínense que estaba de moda el VH. Sí. Sí, y entonces, no sé de dónde le conseguían las películas antes de que salieran. Profe, es que... ¿Cómo se llama? En Estados Unidos. Sí. Porque en Estados Unidos había canales premium donde pasaban películas de estreno. Entonces, ajá, mucha gente grababa de esos canales y eso era lo que nos llegaba a Latinoamérica. Pero, que termino la historia. Ya le digo que usted es como las viejitas que se adelanta todo. Espere, termino la historia. Lo siento, profe. Pues para hablar de Bruce Willis. Resulta y acontece que no sé dónde sacaba las películas en VH y llegaban antes de que llegaran. ¿Se acuerda que antes habían los videoclub? Sí, claro. Pues el hombre llegaba con la música antes y como a mí me ha gustado, a mí me ha gustado trabajar, porque claro, a mí me afana cuando no tengo trabajo, hermano. Pues yo he sido currante toda la vida, desde peladito. Ajá. Entonces, fuera de lo que yo recibía, pues, por estar en Pro Deportivo y toda esa cuestión, yo iba y le decía a Armando, yo le ayudo a vender esas películas. Y me volví distribuidor de esas películas. ¡Ay, no, profe! Sí, y en pirata, claro, de los VH. Sí, pirata. A mí... pero con parche en el ojo y... Chico, y patepalo. Y con garfio. Ay, Dios mío. Y entonces me acuerdo que uno de los que más se pedía era Duro de Matar. Claro, profe. Con Bruce Willis. Hablando pues del tema de Bruce Willis, ¿no? Sí. Bueno, profe. Respuesta, porque me vengo con una canción. Hágale, que le tengo aquí, vea. Dice, duramos un año pagando un viaje, un plan a San Andrés con mi familia. Y faltando 3 días para el viaje, a mi esposa le dio apendicitis. Por obvias razones no pudimos viajar. Y lo peor de todo es que los de la agencia nos tienen enredados con eso todavía. Aquí tengo otro que me dice, buenos días, el café de la mañana, qué guay escucharlos. Mire, yo había planificado